diseño de muy buena ley y hago todo lo que tengo que hacer. Vos quédate tranquilo, conmigo nunca vas a perder. Vos quédate tranquilo, esta sí que te va a salir bien. Vos quédate tranquilo, conmigo nunca vas a perder. Y esta música nos anticipa que está en línea ya Juan Carlos Junio, en Porteño de Ley. Juan Carlos, ¿cómo te va? Muy buen día para vos. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bien, como siempre, como todos los viernes. Estamos bien de viernes, Juan Carlos. Bien de viernes, sí, los uruguayos dirían bien de viernes. Muy bien ahí, Juan Carlos, muy bien ahí, trayendo el uruguayismo necesario. Así es, sí. Mirá, hoy hay un acontecimiento en la política porteña muy, muy grande, que es la audiencia pública por el tema de la venta de tierra de Costa Salguero y Punta Carrasco, ¿no? Como, bueno, para, como simplemente para recordar en una línea, es la audiencia por la el proyecto de venta, de privatización, de lo que es actualmente Costa Salguero, para construir un barrio náutico de lujo, una suerte de paraíso ribereño para ricos, y construir ahí 10 edificios de 10 pisos con viviendas lujosas, construyendo una especie de muralla china entre el Río de la Plata y nuestra ciudad. Por lo tanto, hay un rechazo importante de la sociedad porteña, y hoy se hace la audiencia. Vos sabés que en el clarín.com de hace 2 o 3 días, que se denomina Cambios Urbanos, dice, crece el rechazo y se debatirá en una audiencia pública récord. Y efectivamente, Roberto, hay 7.000 inscritos entre vecinos y organizaciones de ONG, sociales, culturales, y se espera que sea la audiencia histórica la más masiva de la ciudad, ¿no? Lástima que se tiene que hacer por Zoom, pero lo cierto es que, bueno, hay una gran expectativa porque hay 7.000 anotados, la verdad que no sé cómo se va a desenvolver, pero muestra que hay un nivel de rechazo muy grande y ya, por supuesto, hubo movilizaciones y bicicleteadas. Y ya no van a poder hacer como suele ocurrir en la ciudad, que las audiencias son manipuladas, se hacen en horarios extraños, subrepticios, en lugares inaccesibles para los involucrados. Por ejemplo, cuando se tratan de cuestiones relacionadas a barrios populares, se hacen en lugares lejanos para que la gente no pueda concurrir. Bueno, eso acá... todas esas maniobras para negar el verdadero sentido de las audiencias públicas, que es que la ciudadanía opine y los legisladores y el Poder Ejecutivo tomen la opinión de los ciudadanos. Bueno, eso está desvirtuado, pero está claro que aquí no van a poder, porque cada vez hay una percepción más clara de que se trata de una fuerte operatoria política para un negocio inmobiliario gigantesco, ¿no? Porque además hay que incluirlo en lo que ya es una política estructurada de Rodríguez Larreta y del anterior jefe de gobierno Mauricio Macri, jefe de Larreta, porque se han privatizado ya 473 hectáreas de espacio público entre remates, concesiones, permisos truchos, o sea que es una verdadera política. En una palabra, tenemos, bueno, una gran expectativa de la audiencia y de lo que va a continuar de la audiencia desde el punto de vista de la movilización ciudadana para frenar este proyecto que nos va a dejar a la ciudad sin una verdadera mirada al río, con una visión elitista para que haya un grupo de personas que se enriquezcan y otros que puedan mirar el Río de la Plata, solo ellos y no los demás. Y antes de irme, para mí esa es una buena noticia, ¿no? La de la audiencia pública con miles y miles de ciudadanas y ciudadanos y con una gran movilización alrededor de este tema que yo creo que va a ocurrir. Después tengo que dar, creo que vale la pena comentar muy rápidamente dos o tres cuestiones que tienen que ver con nuestra vida, que son de carácter económico. Una es que, bueno, el gobierno de Rodríguez Larreta ya decidió subir el peaje en las autopistas de la ciudad a partir del 1 de enero. Por supuesto dicen como Aranguren que estaban atrasadas, siempre dicen lo mismo, pero un 55% en este momento efectivamente es una barbaridad. Los subtes lo van a subir de 19 a 21 pesos. Es poco, es muy poco, pero sin embargo, si tomamos desde el 2018, llevan aumentado el 180% más el porcentaje de estos 2 pesos. O sea que vamos a andar en 2 años en el 200%. Ese es otro dato. En el proyecto de presupuesto van a aumentar el impuesto a los sellos de las tarjetas de crédito, con el pretexto de que el gobierno nacional le sacó la plata de la coparticipación. Bien, cada vez que gastemos con la tarjeta de crédito vamos a tener que pagar un impuesto mayor. Por supuesto aumentan ABL y patentes, pero eso dice que lo van a hacer con la inflación, ¿no es cierto? Y hoy se publica, para que se conozca, un incremento muy importante de la desocupación en el tercer trimestre, que claro que ya es un tercer trimestre influido por la pandemia, y no se lo podemos achacar todo al jefe de gobierno. Sin embargo, vos fíjate cómo se estructura muchísimo una cuestión. La desocupación porteña del 13,4 y la subocupación un 15,3 adicional. Pero la desocupación en la zona sur es el 19% y en la zona norte es el 9,6%. O sea que está claro que estos gobiernos de élite lo que han hecho es seguir estructurando una zona de la ciudad pobre con una zona de la ciudad rica y, para colmo, la tercer zona de clase media cada vez más comprometida por la incertidumbre de estas políticas y cayéndose una parte de clase media a núcleo más empobrecido, ¿no? Así que hay mucho para ver desde el punto de vista social y económico en la ciudad. Y bueno, seguiremos en próximas columnas viendo este tema del presupuesto, porque además en esta suerte de victimización que hacen contra el gobierno nacional están eliminando una cantidad muy importante de inversiones que tenían prometido y que ahora dicen que no la van a hacer por esto. Pero bueno, creo que por hoy estamos bien. Una noticia muy buena y otras malas. Juan Carlos, implacable como siempre, un portento.